La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡20 de julio! ¡Es día jueves! Hoy se sugieren las oraciones de la misa por los ministros de la Iglesia. Escuchemos la palabra de este día eucarístico, de este día sacerdotal. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: «Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera». Palabra del Señor. Es jueves. Qué breve el Evangelio, es continuación del de que escuchamos el día de ayer. Y aquí Jesús hace dos invitaciones. En estos tres renglones y medio, no, mejor dicho, en esos tres renglones, nos hace dos invitaciones. La primera: vengan a mí. Y esto recuerda la costumbre de los rabinos, la costumbre de escoger sus discípulos de entre aquellos que tenían las mejores cualidades. ¿Por qué razón? Pues para ser los continuadores de sus enseñanzas. Era como se continuaba, se transmitía. También Jesús recluta a sus discípulos. Pero Él los busca entre aquellos que están oprimidos por la ley de los fariseos, por aquellos que buscan una verdadera salvación, por los sencillos. Ya lo escuchamos el día de ayer. Vengan a mí. Y la segunda invitación: tomen mi yugo. Y equivale a aceptar las exigencias morales propuestas por Cristo. Estas exigencias no oprimen al ser humano, sino que lo capacitan más bien para encontrar la verdadera liberación, para encontrar la paz. ¿Por qué razón esta invitación? El motivo por el que lo deben seguir y hacerse sus discípulos no es el de conquistar con sus propios esfuerzos una sabiduría meramente humana. No, no es esa. Entonces, ¿cuál es el motivo? Pues el motivo es acoger como un don, como un regalo, aquella misma fuerza que guía a Cristo en su vida humilde y llena de amor. Es el seguimiento de Jesús. Tres renglones, dos invitaciones, fuertes invitaciones. ¿Y esto qué nos deja hoy a nosotros? Pues Jesús nos sigue invitando. Y sigue invitando a la gente de nuestro tiempo a que se acerque a Él para enseñarles a practicar una religiosidad que consiste en hacer la voluntad de Dios. Vengan a mí, aprendan de mí, tomen mi yugo. Hay que aceptar su llamada. Y esto no significa obediencia a un código de leyes externas. No, no, no, no. Significa lealtad a una persona que es mansa y humilde de corazón. La única persona que lleva al descanso perfecto. Me encanta ese deseo que se expresa cuando se termina la celebración por un difunto. Descanse en paz. El único descanso perfecto es Dios. Señor, Tú nos ayudas a caminar y a descansar. Tú sostienes nuestro esfuerzo y nos ofreces serenidad. Gracias por las personas que nos han aligerado las cargas pesadas de la vida. Gracias por las veces que hemos podido aligerar las cargas de otros. Termino con estas palabras del Papa Benedicto XVI. Toda nueva renovación de la Iglesia puede partir solo de aquellos en los que vive la misma humildad decidida y la misma bondad dispuesta al servicio. Así es. Donde quiera que estés, ánimo, híncate donde quiera que estés. ¡Buen jueves!